Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales y les deseo un feliz año nuevo a todos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. En este programa de Cuestiones Internacionales examinaremos la historia de Palestina. 10 cuestiones. Este es el segundo de 3 programas sobre Palestina. La semana pasada escuchamos cómo el pueblo palestino ha sido abandonado gradualmente mientras que se han negociado acuerdos entre los estados árabes e Israel. Egipto fue el primer estado árabe en reconocer a Israel. Esto fue en los acuerdos de Camp David en 1978. Luego, la Organización para la Liberación de Palestina hizo lo mismo en los acuerdos de Oslo en 1993. Y poco después, en 1994, Jordania siguió el mismo camino. Y ahora, la administración saliente de Trump, de los Estados Unidos, está impulsando negociaciones y acuerdos bilaterales entre Israel y otros estados árabes. Entre ellos figuran los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos y posiblemente otros. Arabia Saudita ha estado en negociaciones, pero ahora dice que no reconocerá a Israel hasta que se firme un nuevo acuerdo entre Israel y los palestinos. Los acuerdos con estos estados árabes no incluyen el retorno de los refugiados palestinos, ni la devolución de las tierras y propiedades palestinas expropiadas, ni el cese de los asentamientos israelíes en Palestina, ni el cese de la demolición de hogares palestinos, ni la prometida creación de un Estado independiente y soberano de Palestina. Hoy miraremos el contexto histórico de Palestina. Escucharemos los detalles de las promesas contradictorias del Reino Unido que forman al menos parte de las raíces de los conflictos. Alrededor de 1916 se habían hecho promesas contradictorias simultáneamente a los árabes, los judíos y a los franceses. También escucharemos sobre una variedad de propuestas para una tierra judía, incluso en Argentina. Y la semana que viene, en el último de los 3 programas, veremos los posibles fronteras futuras y el estatus internacional de Palestina. Las 10 cuestiones internacionales del programa de hoy pueden resumirse como sigue. 1. ¿Cuáles son los orígenes de Palestina y de los palestinos? 2. ¿Cuáles son sus fronteras históricas? 3. ¿Qué tierras, incluyendo en la Argentina, han sido consideradas para la población judía? Y 4. ¿Por qué está ocupada Palestina? Este es el programa número 34 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 28 de diciembre de 2020. Entonces, para comenzar, la cuestión 1. ¿Dónde está Palestina? Los académicos creen que el nombre Palestina se refiere a los filisteos. Ocuparon parte de la región hace aproximadamente 3.000 años. Hasta 1948, Palestina se refería típicamente a la región situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Gran parte de esta tierra está ahora dentro del actual Israel. Parte de Palestina también está en Siria. No existe un consenso internacional sobre las fronteras. Actualmente, Palestina se ha reducido a solo 2 pequeños territorios. El más grande de los 2 territorios se llama Cisjordania. Tiene 5.700 kilómetros cuadrados, menos de la quinta parte de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Y continuamente se están estableciendo asentamientos israelíes dentro de la Cisjordania. Está rodeada por Israel al norte, al oeste y al sur. Y al este limita con Jordania, incluyendo una frontera compartida que atraviesa el Mar Muerto. Físicamente, por separado, el territorio de Gaza es minúsculo. Es una franja rectangular. Tiene aproximadamente 8 kilómetros de ancho por unos 45 kilómetros de largo. Tiene una superficie de apenas 365 kilómetros cuadrados. Eso sería un poco más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires. El lado largo del rectángulo, en el oeste, bordea el mar Mediterráneo. 2 de los otros lados bordean Israel. Y el lado corto restante, al sur, limita con Egipto. Ambos territorios están parcialmente rodeados por enormes muros de hormigón o por altas vallas metálicas. En ciertos aspectos, los territorios se asemejan a grandes cárceles. Esto incluye, en el caso de Gaza, túneles para el contrabando y para la fuga, que han sido excavados bajo los muros y barreras. Con frecuencia, las casas palestinas han sido demolidas para dar paso a la construcción del muro de separación o a nuevos asentamientos israelíes. La cuestión 2. ¿Quiénes son los pueblos de Palestina? Hay relatos escritos de que los judíos estuvieron presentes en Palestina hace 3.000 años. Ni la religión cristiana ni la islámica existían en esa época. La población mayoritaria era de origen judío. Esto fue hasta que los romanos masacraron a la mayoría de los judíos alrededor del segundo siglo de esta era. El cristianismo se extendió rápidamente, y unos pocos siglos después también el Islam. Desde aproximadamente el siglo XII, los musulmanes eran y siguen siendo la mayoría. Por ejemplo, en 1850 se estima que el 85% de la población era musulmana, el 11% cristiana y el 4% judía. Alrededor de 1880, cuando la inmigración judía a Palestina desde Europa comenzó a acelerarse, la población judía se estima en solo unas 25.000 personas, o el 3% de la población. Los pueblos árabes que viven en este territorio son conocidos como palestinos. En la actualidad, la población de los dos territorios palestinos es un poco menos de 5 millones de personas. Además, los palestinos que viven en otros países son más del doble de esa cifra. La mayoría son de origen refugiado, viviendo en Jordania, Israel, Siria y Egipto. Por ejemplo, en los 8,5 millones de habitantes de Israel, casi 2 millones son árabes. Y esa proporción está aumentando. La mayoría de estos árabes israelíes son palestinos. Estas estadísticas demográficas muestran por qué el eventual retorno de los refugiados palestinos a Palestina podría ser de tal importancia geopolítica. La cuestión 3. ¿Quién ha controlado Palestina y por qué? Palestina ha sido gobernada por numerosos grupos a lo largo de la historia. El Imperio Otomano, o turco, controló Palestina durante 4 siglos, desde 1516 hasta 1917. Luego los británicos tomaron el control. Les siguieron los jordanos, los egipcios y los israelíes. En la mayoría de los casos en el mundo, los conflictos tienen en sus raíces intereses económicos y materiales. En las llamadas guerras étnicas y religiosas, el control sobre el dinero y la tierra ha sido fundamental. Las guerras en el Medio Oriente no son una excepción. Las conquistas coloniales nunca han cesado. Las cruzadas cristianas medievales en Palestina fueron un ejemplo terriblemente brutal. La región siempre ha sido de gran importancia geopolítica, incluyendo, por ejemplo, durante ambas guerras mundiales. Esto se debe al menos a 3 razones. En primer lugar, las religiones corporativas organizadas tienen una gran influencia económica y política. Palestina es un lugar único. Es de gran importancia para varias religiones mundiales. Estas incluyen el Islam, la fe judía y el cristianismo. Los nombres de las ciudades de Cisjordania se mencionan en textos que son considerados sagrados por pueblos en todo el mundo. Estos lugares incluyen Jerusalén, Jericó, Hebrón y Belén. Aquellos que controlan estas zonas o controlan su significado religioso y místico, pueden tener poder sobre cientos de millones de personas en todo el mundo. En segundo lugar, Palestina está situada en importantes rutas comerciales y migratorias. Se encuentra en una valiosa lugar geográfica cerca de Europa, África y Asia. La construcción del canal de Suez en Egipto hace 150 años acentuó enormemente la importancia de la región como una ruta comercial moderna. Y en tercer lugar, Palestina está cerca de importantes reservas de gas natural y de petróleo. Aunque no tiene reservas de petróleo, está cerca de inmensas reservas en otros países. Y en la última década, de forma similar a Israel, se ha descubierto gas natural frente a la costa de Gaza, en el mar Mediterráneo Oriental. La cuestión cuarta. ¿Cuándo aumentó el número de judíos en Palestina? El número de judíos que llegaron a Palestina aumentó significativamente desde alrededor de 1880. Las masacres de judíos fueron frecuentes, sistemáticas, masivas y terribles a lo largo de la historia. Las masacres romanas que hemos mencionado son ejemplos. Más recientemente, las masacres fueron frecuentes en Europa. En particular, los pogromos contra los judíos en Rusia en los años 1880 aceleraron la búsqueda de una tierra donde los judíos pudieran vivir de forma independiente. El asunto Dreyfus, en Francia, en 1894, mostró cuán profunda y común era la discriminación contra los judíos en Europa. Entre 1941 y 1945, se estima que 6 millones de judíos fueron eliminados en el Holocausto. A instancias de los nazis alemanes, alrededor de 2/3 de todos los judíos en Europa fueron asesinados, muchos por el uso de gas venenoso. Como resultado de estos continuos crímenes contra los judíos, el total estimado de 25.000 judíos en Palestina en 1880 se elevó a unos 630.000 en 1948. La cuestión 5. ¿Qué tierras fueron consideradas para una patria judía? Los reinos israelitas de Judá e Israel datan de la Edad del Hierro. En la época de las masacres romanas del siglo II, ambos reinos habían desaparecido hace mucho tiempo. Entre ese momento y la creación del moderno Estado de Israel, hubo docenas de sugerencias para una nueva patria israelita o judía. En algunos casos, estos incluían planes para un Estado judío. En otros, los planes no eran más que para una tierra específica para los judíos, quizás con un grado de autonomía local. Estas propuestas vinieron de los judíos y de sus partidarios. Pero también, en algunos casos, vinieron de sus detractores, que querían llevarlos a tierras lejanas. Aparte de Palestina, se consideraron otras tierras incluyendo la gran isla en el río Niágara, en los Estados Unidos, en 1820. El programa de Uganda Británica, en 1903, la región autónoma judía en la Unión Soviética en 1928, el plan de la Guyana Británica en 1939, el plan para un territorio judío en el África Oriental Italiana, que es Etiopía, a fines del decenio de 1930, el plan Madagascar de los nazis en 1940, justo antes del Holocausto, y el plan de Tasmania, Australia, a principios de 1940. La cuestión 6. ¿Se consideró alguna vez a la Argentina para un asentamiento masivo de judíos? A finales del siglo XIX, el barón Moritz von Hirsch había patrocinado la Asociación de Colonización Judía. La asociación tenía como objetivo la compra de tierras en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Palestina. Aunque no era para un Estado judío, estas tierras estaban destinadas a asentamientos judíos localmente autónomos. Sionistas como Theodor Herzl aparentemente consideraban esas opciones como alternativas a Palestina. Por otra parte, se creyó una teoría infundada sobre un supuesto plan para un Estado judío en Argentina. Esa falsa teoría, llamada el Plan Andinia, aparentemente había sido creída por algunos de los militares de la última dictadura. Supuestamente creían que las fuerzas de defensa israelíes tenían planes para tomar por la fuerza partes de la Patagonia. Se informa que Jacobo Timerman dijo que, bajo tortura, fue interrogado repetidamente sobre esta teoría. Desde entonces, la teoría ha sido desacreditada como un invento neonazi. No se ha producido ninguna evidencia que lo apoye. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre Palestina. En particular, examinaremos los orígenes de la fragmentación de Palestina. Escucharemos una canción de Irlanda. La canción es Noche de Paz, en el idioma irlandés o gaélico. Lo canta Enya. Yeah. después de esa canción, seguiremos examinando la historia de Palestina. Ahora miraremos su contexto geopolítico más reciente. La cuestión 7. Una pregunta clave es, ¿quién dividió a la Palestina moderna? Las potencias coloniales se han guiado durante siglos por el principio: divide y vencerás. América Latina es un buen ejemplo, y los sangrientos resultados se pueden ver en otros lugares. Por ejemplo, desde Ruanda hasta Pakistán e India, y desde Vietnam y Corea hasta Irlanda del Norte. Tres promesas contradictorias están en la raíz de los conflictos en Palestina. La tragedia de Palestina no puede reducirse simplemente a esa duplicidad, pero es de importancia central. Las tres promesas se hicieron alrededor de los años 1916 y 1917. Fueron hechas y posteriormente rotas por la Gran Bretaña. En primer lugar, en 1916, el Reino Unido prometió reconocer un Estado árabe independiente en Oriente Medio, incluyendo Palestina. Esto fue a cambio de una revuelta armada árabe contra el Imperio Otomano, otra vez que es el Imperio Turco. La revuelta ocurrió. Junto con una invasión británica, fue un éxito. Y Lawrence de Arabia fue famoso por su papel en esa guerra. El Imperio Otomano se derrumbó. Como resultado, los británicos ocuparon Palestina y otras tierras árabes, pero no cumplieron su compromiso con un Estado árabe independiente. En segundo lugar, casi al mismo tiempo, en 1917, el Reino Unido emitió la Declaración Balfour, The Balfour Declaration. Declararon públicamente su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Uno de los objetivos de la Declaración Balfour era conseguir el apoyo judío en todo el mundo para Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. A propósito, se había redactado en un lenguaje algo vago. Posteriormente, Gran Bretaña no aceptó el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Propusieron una patria dentro de un Estado palestino. Limitaron la inmigración de judíos y, como oiremos, después de la Segunda Guerra Mundial, terminaron en un conflicto mortal con las fuerzas sionistas. Y tercero, casi exactamente al mismo tiempo, el Reino Unido firmó un acuerdo colonial secreto con Francia. Esto fue llamado el Acuerdo Sykes-Picot, llamado así por los respectivos oficiales, el británico Sykes y el francés Picot, quienes habían negociado el acuerdo. Gran Bretaña y Francia acordaron dividir entre ellos ciertas tierras árabes y de Persia. Estas tierras cubren la actual Siria, Líbano, Irak e Irán. Partes de Palestina serían tomadas por los británicos y el resto de Palestina se convertiría en una zona internacional. Al final, incluso este acuerdo secreto no se cumplió. Rusia también iba a tomar tierras en, por ejemplo, Turquía. Y después de la Revolución Rusa, el gobierno bolchevique publicó los acuerdos secretos. Los árabes y muchos otros estaban consternados por lo que se había acordado a sus espaldas. Y en 1920, los árabes declararon un estado independiente que incluía parte de Siria, Palestina y Mesopotamia. En respuesta, los vencedores de la Primera Guerra Mundial concedieron el control de Palestina y Mesopotamia a la Gran Bretaña y le dieron a Francia el control de Siria y del Líbano. El control de estas áreas fue a través de mandatos internacionales. Después del Holocausto, hubo un acelerado éxodo de judíos a Palestina. En 1947, después de más de dos décadas de dominio británico, las Naciones Unidas propusieron la partición de Palestina. Según el plan, se dividiría en dos secciones: un Estado judío independiente y un Estado árabe independiente. Las Naciones Unidas propusieron que Jerusalén fuera un territorio internacional con un estatus especial. Jerusalén es reclamada como capital tanto por Israel como por los árabes palestinos. Los líderes israelíes aceptaron el plan de las Naciones Unidas para la participación y rápido crearon su estado. Pero muchos árabes palestinos rechazaron con vehemencia la propuesta de las Naciones Unidas. Así se sembraron las semillas de las divisiones, el conflicto y la represión. La cuestión 8. ¿Qué guerras recientes han definido a Palestina? Guerras brutales continuaron estallando desde el comienzo del mandato británico en Palestina. Estos incluyen guerras árabes contra los británicos y contra los judíos, la guerra sionista contra los árabes, los británicos y contra las Naciones Unidas, la guerra de 1948 entre Israel y las naciones árabes, cuando los países árabes atacaron el nuevo Estado de Israel, la guerra de los seis días de 1967, de nuevo entre Israel y las naciones árabes, las recientes guerras en y contra el Líbano, ataques a otros países vecinos como Siria, Egipto, Jordania, Irán, Sudán, etc., y los conflictos y levantamientos crónicos o intifadas entre los palestinos y los ocupantes israelíes. Volveremos a estas guerras en el último programa la semana que viene. Analizaremos el impacto que han tenido al definir las fronteras y el poder en Palestina y más allá, y el conflicto directamente entre los palestinos e Israel se ha convertido con frecuencia en una guerra abierta. Ha implicado bombardeos aéreos, ataques con cohetes, incursiones, escaramuzas, asesinatos, torturas, encarcelamientos y expulsiones de poblaciones. En algunos casos se ha extendido al Líbano y a Túnez. Con frecuencia se han formulado acusaciones de terrorismo contra los árabes. Entre ellas se han incluido asesinatos y bombardeos dirigidos contra civiles. la matanza de los atletas israelíes secuestrados en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 conmocionó al mundo. Fueron asesinados por el grupo palestino llamado Septiembre Negro. Los ataques con bombas árabes contra autobuses civiles israelíes son otros ejemplos. Sin embargo, también se han hecho acusaciones de terrorismo contra los sionistas que querían la creación de un Estado israelí. El bombardeo de civiles y personal militar en el Hotel King David de Jerusalén es un ejemplo. 91 personas fueron asesinadas y alrededor de la mitad de ese número resultaron heridas. Entre los muertos había 17 judíos. Las bombas fueron colocadas en el hotel por el grupo sionista de derecha llamado Irgun. Su líder era Menachem Begin. Menachem Begin fue más tarde el fundador del actual partido gobernante Likud y se convirtió en el primer ministro de Israel. Y hay que notar que el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es el líder del partido Likud. Los miembros del grupo terrorista Irgun fueron luego absorbidos por el ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel. Y escuchamos la semana pasada cómo, en 1979, Begin recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con el presidente egipcio Anwar Sadat. En otro ataque terrorista, el 17 de septiembre de 1948, el diplomático sueco Folke Bernadotte fue asesinado. Había sido nombrado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como mediador para Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, un número de judíos fueron liberados por los nazis alemanes, gracias a Folke Bernadotte y su mediación con Alemania. Pero él fue asesinado en Palestina por el grupo paramilitar sionista llamado Lehi. Ese asesinato había sido aprobado por 3 hombres. Uno de ellos fue supuestamente Yitzhak Shamir. Más tarde, Shamir se convirtió en el primer ministro de Israel. 10 años después, en 1982, cientos y probablemente miles de palestinos y libaneses fueron asesinados en la zona de Sabra y Shatila, en Beirut, Líbano. La masacre fue llevada a cabo por un grupo paramilitar cristiano de derecha, aliado de las Fuerzas de Defensa israelíes. Ocurrió en una zona controlada por las fuerzas israelíes. La cuestión 9. ¿Qué acuerdos se han firmado que afecten a Palestina? Se han intentado numerosas negociaciones de paz. Algunas han tenido éxito y otras no. La semana pasada hablamos de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel en 1979. Posteriormente, en 1993, los palestinos reconocieron formalmente a Israel en los acuerdos de Oslo. Esos acuerdos llevaron a la retirada de Israel de Gaza. También permitieron el establecimiento de administraciones palestinas separadas en los 2 territorios, pero siempre por debajo del control de Israel. El grupo islámico Hamas administra Gaza y la Organización de Liberación Palestina administra la Cisjordania, y repito, siempre bajo el control israelí. Sin embargo, como escucharemos la semana que viene, los acuerdos de Oslo finalmente han fracasado en gran medida. Hablaron de una solución de dos estados, y todavía no se han creado dos estados, y eso es casi 30 años más tarde. Y luego, en 1994, Jordania hizo una paz histórica con Israel y le dio a Israel su reconocimiento formal. Y como escuchamos la semana pasada, ahora, bajo la presión de los Estados Unidos, muchas más naciones árabes están negociando o han firmado acuerdos para reconocer a Israel. Ninguno de estos acuerdos ha resuelto la situación de los palestinos. Con el paso del tiempo, su situación parece empeorar. Y finalmente, la cuestión 10. ¿Por qué Palestina ha sido tan débil y por qué Israel parece ser tan fuerte? Hay al menos tres razones. En primer lugar, parafraseando al entonces presidente de México, Porfirio Díaz, pobre Palestina, tan lejos de Dios y tan cerca del petróleo, del gas y del canal de Suez. Como hemos oído, aunque Palestina no tiene petróleo propio, está muy estratégicamente situada. En segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en la potencia dominante en Medio Oriente. Por ejemplo, en 1956, los Estados Unidos humillaron a Gran Bretaña y a Francia, ordenando su retirada del Canal de Suez. Y a partir de los años 60, los Estados Unidos eligieron a Israel por encima de los Estados Árabes como su principal aliado en el Medio Oriente. Por ejemplo, los Estados Unidos están comprometidos por ley a apoyar militarmente a Israel. Esto se llama mantener la ventaja militar cualitativa de Israel, es decir, mantener su ventaja militar sustantiva sobre sus vecinos. Los Estados Unidos han facilitado el dominio militar de Israel para proteger los intereses de los Estados Unidos. Esto fue especialmente importante durante e inmediatamente después de la Guerra Fría. Por ejemplo, a pesar de los compromisos de los Estados Unidos con la no proliferación nuclear, nunca se impidió que Israel adquiera su gran arsenal de ojivas nucleares. Y la tercera razón es que los poderosos aliados de Palestina han sido eliminados físicamente a través de guerras o sanciones, o han sido disuadidos. La disuasión ha sido a través de una combinación de zanahorias y palos, es decir, a través de una combinación de ayuda y amenazas de los Estados Unidos y de sus aliados. Así, Egipto, Irak, Libia, Siria, Arabia Saudita y la menos importante Jordania han sido todos eliminados como fuerzas reales que podrían favorecer a Palestina. Algunos han sido eliminados físicamente y otros han sido eliminados diplomáticamente. El resultado es que los palestinos han sido abandonados en medio de esta zona de guerra crónica tan estratégicamente importante. La próxima semana veremos las implicaciones para las fronteras de Palestina y su viabilidad como Estado. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado este programa y a los otros a lo largo de este año. Recuerden que pueden sugerir temas si tienen alguna pregunta o interés especial. Otra vez agradezco el interés del oyente quien sugirió este tema de Palestina. Y recuerden también que pueden escuchar el programa cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos entre las 13 horas y las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y otra vez les invito a escuchar más música de Irlanda. La música es las campanas de Navidad y de Año Nuevo de una de las principales catedrales de Dublín, con la música del grupo de música tradicional irlandesa, los Chieftains.